Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Los Matthews contra los Weavers. Cueva del Nogal, población 42 Weavers, 41 Matthews. Los Weavers. Los Matthews. When I'd yoo-hoo in the valley to my Lulu in the hills, she would answer with her yodel-ay-hoo. When I'd hear my Lulu's yodel as it echoed through the dells, then she knew I was a-thinkin' I love you. La mejor harina. Oye, Lem, los Matthews se levantaron. Por la paz del valle se les notifica a los Weavers y a los Matthews que deberán arreglar sus desavenencias mediante una pelea de gallos que tendrá lugar en el granero Higgins. Los perdedores deberán irse del condado. ¡Enfrentaremos a los Weavers! Amigos animales y personas, ¡atención! ¡Silencio, por favor! Hoy verán la pelea por la paz de la Cueva del Nogal. A la izquierda tenemos al gallo de los Weavers. Y a la derecha, el gallo de los Matthews. Esta será una pelea hasta la muerte. Muy bien, chicos, comiencen. Thank you.